I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás número 83. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos aquí en www.rcdmx.com/live y pues aquí listísimos para platicarles en vivo en este Cinemás número 83, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Les recuerdo nuestros medios de contacto, nuestro Twitter es @rcdmx.com. Nuestro usuario en Facebook es reset.tv y tenemos también un correo electrónico que es cine@rcdmx.com, ahí para que nos manden sus comentarios, dudas, sugerencias, cualquier cosa, ahí estamos presentes. Y claro, si están escuchándonos desde el recalentado, pues recordarles que estamos aquí a partir de las 10:15, 10:20 de la noche, y para que nos vayan primero escuchando algo de música, platiquen con la gente del chat. Ahí también, por cierto, un saludo a la gente de Animarte y a la gente de Los Gordos Bastardos que se conectan también aquí en vivo, pues para platicar aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a ver la gente que está en este momento en nuestro pequeño chat virtual. Primero que nada, pues tenemos aquí un nuevo elemento quien es Josué Ortiz. ¿Qué tal, Josué? Buenas noches, bienvenido. Uy, parece que Josué no apareció. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, pues un saludo a la gente. Aquí haciendo los pininos en este veneradísimo podcast, en este veneradísimo programa, entonces vamos a platicar, ¿no? Así es, y muy bien, y bueno, pues también vamos a saludar aquí a Omar Díaz. ¿Qué tal, Omar? Hola, ¿cómo están todos? Pues así es, otro martes bien preparados para el Cine Más, esperamos la pasen bien en esta... este pequeño show, habrá grandes reseñas y por ahí tenemos un pequeño resumen de los Oscars porque sabemos que algunos se lo perdieron con todo y algunos gags incluidos. Así es, y por cierto, un saludo a Cosmo que seguramente todavía anda feliz de que apareció en la entrega de los Oscars, recogió el premio y se lo llevó a su casita sin que Jared Leto le reclamara. Y bueno, también un saludo al buen Kike, no ha llegado Kike Kabuto, que todavía no llega y ahorita pues al ratito nos alcanza, pero pues también por último y no menos importante, aquí buen Submarco. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, qué bueno que están aquí en el Cinemás 83, pues ya saben, tenemos grandes noticias, excelentes reseñas y más. Así es, y bueno, pues ahí un saludo a nuestro productor Ícaros, que pues ahorita ya anda aquí produciendo el programa. En breve, Quique pues nos va a alcanzar, pues para empezar, para que nos pueda platicar ahí de sus comentarios de las noticias que tenemos, pero por mientras, vamos a saludar a la gente del chat. Tenemos ahorita a Bequelita, a Bitgeek, a Can't Reload, a Chito Chito, a Crush Dan, Dios Dinero, Futuro Hello, Goku, Lencho Moreno, Lost in House y ese Submarco. A todos buenas noches y a la gente que nos está escuchando en el recalentado, pues claro, pues decirles que bueno, si no llegaron a tiempo el programa y quieren escuchar todo esto completo, lo pueden descargar en rcdmx.com/podcast y /cinemas y ahí lo pueden descargar a partir del día de todos los miércoles por la mañana y también lo pueden descargar en nuestro canal de iTunes que es Cinemas. Bueno, pues vamos empezando, pues vamos primero con las noticias que tenemos, como siempre, si tenemos una carga de noticias. Y pues bueno, vamos empezando con lo que es el lado contrario de los Oscars, que son los Razzies o los Golden Raspberry Awards. ¿Qué son estos premios? Simplemente es un trofeo del tamaño de una pelota de golf que simula ser una frambuesa, chapada en oro, o sea, agarran un spray de esos de color dorado y lo llenan todo de pintura dorada. Y pues tienen un valor en el mercado más o menos de unos $35. O sea que pues realmente hacerlos no es la gran cosa, ¿no? En todo caso, siempre la noche anterior a la entrega de los Oscars se anuncian en los Golden Raspberry Awards, que premian lo peor del año en el cine. Y este año la película que se llevó el premio, no sé si decirle premio, a la peor película del año fue Movie 43 o Película 43, una comedia donde un par de chavos intentan buscar la misteriosa Película 43 que contiene el chiste más obsceno de la historia del cine, y en medio de eso van viendo otras películas que tienen chistes igual de obscenos, con las actuaciones de Halle Berry, de Hugh Jackman. También aparecen, incluso, aparecen una gran cantidad de actores, incluso Cameron Díaz, también aparece, bueno, aparecen grandes actores, o sea que ya hemos visto en otras películas con un nivel un poco más comercial, pero hagan de cuenta que esta película tiene 13 historias y cada una es dirigida por un director diferente, y hay 19 guionistas. Lo cierto es de que los directores de esta Movie 43 se llevaron el premio a mejor director, o en este caso 13 peores directores, y los guionistas se llevaron también su premio al peor guión. Así, Movie 43 es la peor película del año, la peor historia y el peor director. También tenemos que le empata con 3 reconocimientos After Earth, esta película de Will Smith, que se llevó todos los premios masculinos de actuación. Will Smith se llevó el peor actor de reparto, Jaden Smith se lleva el premio a peor actor, y ambos en la pantalla merecieron el premio de peor pareja en pantalla. Los premios femeninos se los llevaron las producciones de Tyler Perry. Tyler Perry Temptation se llevó el premio de peor actriz de reparto para Kim Kardashian. Pues como ustedes saben, es más cuerpo que actriz, ¿no? Bueno, yo creo que ella tiene actriz lo que yo tengo de, no sé, de ingeniero eléctrico, ¿no? Y finalmente Tyler Perry, quien interpreta usualmente sus películas a una mujer regordeta y enojona llamada Madea, pues interpretó a esta mujer en una película llamada Navidad con Madea y le dieron el premio a peor actriz. Así que pues bueno, es el segundo actor que logra este premio de peor actriz, obviamente siendo actor, y esto no lo habíamos visto desde que Adam Sandler obtuvo el premio por Jill en Jackie Jill. Finalmente el último premio de la noche se lo llevó El Llanero Solitario, el cual pues obviamente fue una película que fue un fracaso taquillero enorme de Disney, y se lo llevó por peor remake o secuela. Así, pues la noche anterior de los Oscars supimos que fue lo peor. No sé, ¿ustedes qué opinan al respecto? No, pues le dieron vuelta a Adam Sandler. Pudo haber llegado a esos premios con otra peor película, con otra mala película. Pero pues en contraste, El Llanero Solitario estuvo en ambas partes de la moneda. Suele ocurrir, ¿eh? Hay películas que han sido nominadas a mejor película y a peor película al mismo tiempo. Así son, ¿cómo se llaman? Los extraños designios de las premiaciones. Incluso ha habido actores que han sido nombrados peor actor y mejor actor por la misma película. Situaciones extremas, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres comentar algo más. Yo estoy indignado por El Llanero Solitario. A mí sí me gustó. ¿Por qué tanto hate? A ver, díganme. Podemos decir que la película dura más de 2 horas y que prácticamente de esas 2 horas solo vale la pena la primera media hora de la cinta, la última media hora de la cinta. Pero ¿no te sentiste soñado con esa escena del tren? Sí, o sea, es una gran escena, pero eso no justifica el que estés 2 horas sentado atormentado viendo el pasado de tonto, y pues aparte pues tratando de ver qué historia se está armando mientras estás viendo la escena del tren. Mira, para fácil, si no le perdonamos a El Hobbit 2 horas para ver un dragón, no le vamos a perdonar al Llanero Solitario 2 horas de Johnny Depp haciendo del Capitán Sparrow con skin de indio. De indio, porque no hay otra palabra, de indio, para al último ver una escena de un tren. Exactamente. Y ahí comentan de que a alguien no le gustó la idea de que Adam Sandler se fuera vacío en esta premiación. Como ustedes saben, hizo Son Como Niños 2, la película que tumbó de las taquillas a Pacific Rim y que fue nominada a peor actor, peor actor de reparto, peor actriz, peor director, etcétera, etcétera, y no se llevó nada. Bueno, por un lado, pues pudo haberse dado el hecho de que una mexicana, Salma Hayek, lograra el primer Razzie para México, pero pues bueno, eso no sería muy bonito saberlo, ¿verdad? Sí, igual tenemos reacciones aquí. Lencho Moreno también nos dice, pero es que El Llanero Solitario es Piratas del Caribe, ¿no? Con vaqueros. Con, exacto, vaqueros. Hasta, es más, nadie sabía por qué el vaquero, el llanero solitario tenía una máscara. O sea, si a cada rato le preguntaban eso y dices, ay, Dios mío. Ahí también comentaba Chitochito que Shyamalan va de mal en peor. Ah, sí. Y también. Fíjate que fue el menos culpable de esta película, créemelo, porque es, de hecho, la gente que eligió a Jaden y a Will Smith dijo, le puso como título a After Earth después del nepotismo. Pues pero, que básicamente After Earth es la cienciología explicada de mil y un formas, sí. Sí. Exactamente, y ya de Movie 43 que ni siquiera llegó a los cines mexicanos, creo que llegó directito a los DVDs, pues es una película repugnante, con decir de que Wolverine, Hugh Jackman hace una parodia de Penélope, esta película de Christina Ricci, donde tiene una nariz de cerdo oculta bajo una bufanda, acá Hugh Jackman tiene una bufanda en el cuello y cuando se la quita, pues para horror de todos, pues trae dos bolotas en el cuello, ¿no? Hagan de cuenta. Las de hombres de negro. Ándale. Es Scary Movie, pero sin el chiste. O sea, Scary Movie era buena, esta no tiene chiste, es mala, ni siquiera queda como gusto culpable, es mala en todo sentido. Hay preguntas de Ostinero, que qué película hizo Salma Hayek que no haya enseñado tetas que haya valido la pena. Frida. Frida, no, pero es una buena película, la verdad. Pero también enseña. Bueno, tienes razón, ahí fallé, pero bueno, ni modo. Pero tuvo que ponerse un montón de tuvo que dejarse las cejas para parecer a Frida, y eso ya es mucho mérito. Pero bueno, no sé, algún otro comentario, muchachos, para pasar a la siguiente nota. Pues ya, se llevaron. Qué bueno bien que le dieron a Will Smith todos esos premios. Se los llevaron de ley ambos, sí. Smith. Y a ver, se lo ganaron. Kaden llora bien bonito, por eso se lo dieron. Ay, denle su frambuesita para que no llore, ¿no? Bueno, ahí pues, muy bien. Ahí dice Dios Dino que esa escena donde Frida enseña todo en Frida, pues, que hasta la bajó de casa. Bueno, cada quien sus gustos, ¿no? Ahí para que vean cómo. Bueno, pues vamos ahora a pasarnos a otro lado, vamos directo a Warner Bros. Como ustedes saben, Warner Bros. Tuvo un éxito rotundo el mes pasado con La Gran Aventura Lego, que pues ustedes saben, muchos no le tenían mucha fe a la película hasta que la vieron, porque pues ustedes saben, se basa en Lego, se basa en fichas, ¿no? Y aunque viene respaldada de grandes videojuegos que salieron en los meses pasados, en los años anteriores, incluso el juego de La Gran Aventura Lego ya está la reseña en el sitio para que ustedes también le den una checadita y vean si estuvo tan buena como la película, pero bueno, ahí se los dejo de tarea. En todo caso, ahora va por otro video, por otro universo de figuras raras y extrañas, y en este caso va al universo de píxeles de Minecraft. De acuerdo a un reporte de Deadline, Warner Bros. Le asignó a su productor Roy Lee, quien hizo la cinta de Lego, la oportunidad de producir una cinta sobre el videojuego que tantos fans ha ganado en las computadoras y en el Xbox 360. Sabemos que pues, ha logrado 100 millones de usuarios registrados en sus servidores y pues es un juego pues, que tiene gráficas de 8 bits más o menos, donde tienes que explorar cuevas, picar materiales, evitar que los nopales asesinos te coman, porque parecen nopales los monstruos, y claro, andar haciendo enormes comunidades que se vuelven de pronto hasta virales, porque vemos a veces la elaboración de esas comunidades que a veces emulan otros videojuegos, algo así como que Minecraft se volvió lo que quería hacer LittleBigPlanet en su momento. Pero el punto es de que Marcus Persson, el creador de Minecraft, confirmó en su cuenta de Twitter que sí, está trabajando con Warner Bros. En una potencial película de Minecraft, y él lo confirma personalmente, ¿no? Entonces, pues estamos viendo que Warner Bros. Está tratando ahora de buscar nuevas historias, cosas, pues no sé, digo, no es para buscar un Oscar, pero sí para hacer mucho dinero y pues obviamente traer audiencias de hacer películas que valga la pena basadas en cosas que ya son exitosas, digo, por ejemplo, en este caso Minecraft, así como otro equipo de producción está haciendo una película basada en los Angry Birds, aunque yo siento que Minecraft tiene todavía más razones de ser que Angry Birds, no sé qué opinan ustedes. Ninguna de las dos, la verdad. Eso, como yo lo vi en South Park, ya está pasado. Bueno, eso es más que obvio, ¿verdad? Y bueno, suele ocurrir a veces al revés, ¿no? Que de pronto se hace una película basada en una serie de televisión que ridiculiza los videojuegos, o bueno, más bien videojuego basado en una serie de televisión que ridiculiza los videojuegos. Ahí lo tienen, The Stick of Truth, que ya salió, por cierto, al mercado. No sé qué opinan los demás de pues, Minecraft. Yo creo que es una buena idea, porque a pesar de que es un videojuego muy famoso, hay mucha gente que no lo conoce. Yo me he encontrado en estas tiendas de videojuegos con los papás diciéndole qué videojuego quieren a los niños, y ver esos muñecos tan raros, como que les dan asquito o algo así. Entonces creo que sería una buena forma de meter a mucha gente más a este universo de Minecraft. Y pues aunque a muchos no nos guste, a mí en lo personal me fastidia Minecraft. Pero bueno, Lego estuvo muy buena, entonces sería como que esperar algo bueno. O eso pienso. Uh-huh. Ah, por cierto, hay pregunta futuro hello, que quién habla, no es Moy Orozco, un saludo por cierto a Moy, se llama José Ortiz, es nuestro nuevo elemento, ahí ya lo habíamos presentado. Ahí por cierto dice que Lencho Moreno dice que hacer películas sobre videojuegos como Minecraft o Angry Birds deben ser prohibidas por la ley. Pues mira, hay que pues tratar de echarle ganas, ¿no? Hay que tratar de buscar nuevas ideas, porque pues, fíjate, por ejemplo, alguien decía, vamos a hacer una película de Facebook, y oh sorpresa, ¿no? De pronto resulta que la película de la red social casi gana el Oscar, ¿no? Y no fue precisamente porque hablaban de Facebook, sino de lo que pasó alrededor de Facebook. No dudo que vayan a, no creo que vaya a ser una película Minecraft sobre los creadores de Minecraft, pero quizás sí una buena trama que se hable al respecto, ¿no? Y pues no sé, primero que nada, pues hay que saludar al buen Kike Cabuto, que acaba de llegar con nosotros. ¿Qué tal, Kike? Ay, perdón, parece que Kike. Un segundito. Pues dice que llega en un minuto, no se preocupen, anda un poco. Entró corriendo y casi barriéndose, gritando ¡Safe! Pero bueno, no sé qué más desean comentar sobre Minecraft, muchachos. Me. Me. ¿Qué pasó? No, pues estoy aquí. No, es que de pronto hubo un comentario aquí medio gracioso en el chat interno, pero ahorita que llegue aquí, que bueno, no sé qué más quieran comentar sobre el Minecraft, muchachos. Nada más. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Pues ahí la gente ya está echando porras porque llegue Kike. ¿Y qué más podemos decir? No, recuerden a Mario Bros. Pregunta Carly Love. Y sí, es cierto, no, bueno. Sí. Pero si pues no podemos olvidarlo. No podemos olvidarlo. El gran ese problema es el problema. No, pero el gran problema que Henry Love de Mario Bros. Es que fue ahora sí como que de plano dijeron, ustedes van a hacer una película sobre Mario Bros. Y háganle como puedan, ¿no? Nintendo ya nos dio la autorización y pues hagan dinero, hagan algo rápido, ¿no? Y de pronto salió una porquería, ¿no? Igual como con Doble Dragón también. Ya como que poco a poco, y digo, finalmente, por cierto, creo que se nos andaba pasando una cosita, pero bueno, sí, cierto, Dead or Alive pues tampoco fue una gran película, otra cosa que hicieron con bajo presupuesto. House of the Dead, Alone in the Dark tienen algo en común, que es un director alemán que debería ser condenado en el infierno, a ver mundo de juguete por el resto de su vida, ¿no? Se me fue el nombre, es más, ni lo quiero decir, es innombrable. Es el innombrable. No, Kike, no. Este director, Uwe Boll. También Starscream nos recuerda varias infames del cine. Street Fighter, sí. Mortal Kombat 2, King of Fighters. Hasta eso salvó Mortal Kombat 1, que sí está un poquito más divertida por la música tecno que le ponen. Bueno, ahora sí, ya llegó Kike. ¿Qué tal, Kike? Buenas noches. Buenas noches a toda la banda recetera. Qué bueno que nos acompañen. Hay una disculpa que no llegando tarde, pero pues ya saben, menesteres de esta vida. Pues nada, qué bueno que nos acompañen. Y oye, Trapson, ¿ya les dijiste que tenemos premios esta noche? Oh, sí, cierto, se nos había pasado. O les digo. Sí, diles, Kike, diles. De hecho, pónganse vivos toda la banda de Monterrey. Cortesía de Paramount Pictures y la gente de Sarvi Films nos regalan boletos para una premiere. Ahorita les vamos a dar la mecánica, entonces pónganse busos que ahorita ya los vamos a regalar. Son directos así, nomás tienen que mandar un tweet y vámonos directo al cine. Así el jueves, es. Son para el jueves. ¿Y qué película va a ser, Kike? Es Aires de Esperanza, es una película muy buena con ay, se me fue el nombre, Kate Winslet. Sí. Kate Winslet y el compadrito que le hizo de Jay en Men in Black 3. Josh Brolin. Ándale, está muy buena, los cortos están muy buenos, no les quiero decir ni de qué es, pero está muy buena la trama, los cortos realmente te llaman a verla y pues es premiere, entonces para que se vayan apuntando y vayan, ahorita les decimos exactamente cómo le vamos a hacer. Sí, nada, de hecho los boletos son válidos para Monterrey, así que si ustedes conocen gente de Monterrey, díganles que se conecten de inmediato al podcast, porque para que estén pendientes de esta promoción que estamos haciendo exclusiva con Paramount Pictures. Así que pues un saludo a la gente de Monterrey, que pues bueno, que van a tener esta oportunidad de ver una película el próximo jueves. Bueno, pues vamos ahora a pasar pues bueno a una noticia que es secuela de una triste noticia que platicábamos la semana pasada. Pues ustedes saben, Harold Ramis pues ya está en otro plano de la existencia y parecía que el proyecto de Ghostbusters corría peligro porque muchos se preguntaban, bueno, Harold Ramis pues es una parte importante y qué pasó con él, no sé, qué vamos a hacer al respecto. Ay, se nos, bueno, ahorita vemos. Bueno, en todo caso, pues el que estaba haciendo el guión era Dan Aykroyd, a quien conocimos en la película original como Rey. Y pues Rey está preparando esta historia en la cual pues no es precisamente sobre los cazafantasmas de los 80s, sino un nuevo equipo de cazafantasmas que se de pronto surge cuando un grupo de investigadores descubren cosas que ponen al mundo en peligro, pues son cosas que amenazan todos los planos existenciales y una gran cantidad de fantasmas. Seguramente ahí va a estar Egon por ahí, aparecerán para asustar a la gente. Y pues obviamente, ¿a quiénes van a llamar entonces? ¿A los cazafantasmas ya viejitos y retirados o a este nuevo grupo que seguramente va a tener que aprender de cero cómo detenerlos? Así que pues, Cazafantasmas 3 no se detiene. De hecho, lo único que harás es una pequeña modificación en el guión para no considerar las partes donde va a aparecer Egon. Así que, pues ahí sigue adelante. Y a mí lo que se me hizo chido fue que Bill Murray mencionara a Harold Ramis durante la entrega de los Oscars. Algo que pues sí, casi dices, aplaudo y me pongo de pie al respecto, ¿no? No sé qué opinan al respecto, muchachos. Siento que no va a ser lo mismo los cazafantasmas después de esto. No, como que no tengo ganas de verla realmente. Me da un poco de miedo verla. Uh-huh. No, sí, definitivamente, es muy complicado porque pues es como ver... Como no sé, como no, bien dicen que no es lo mismo los tres mosqueteros que 30 años después, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar al respecto? Pues es que hay mucho hype últimamente con o sea, desafortunadamente tuvieron que pasar muchas cosas. Entre ellos la muerte del señor que reinterpretaba a Egon. También no sé si por ahí vieron la nota en el sitio Reset, que están celebrando los 30 aniversarios de que existe la franquicia de los Ghostbusters. Lego sacó un paquete de un kit para ensamblar donde viene Ecto 1 y los 4 cazafantasmas, que de hecho ni siquiera fue idea original de Lego, sino hay una especie de Kickstarter, pero es especial para gente que le gusta armar e inventar cosas de Lego. Lo propusieron y si tenían suficiente cantidad de votos lo toma Lego y lo manda a producción. Bueno, también va a salir ese kit y pues bueno, la muerte de este señor, y ya que ya estaban precisamente esta noticia de crear más una nueva cinta de los Ghostbusters, pues yo creo que eran muchas cosas, ¿no? Las que traen a colación esto, y pues a lo mejor sí va a ser diferente, para empezar de que ya no van a contar con el elenco completo, y que en la noche de los Oscars vimos al buen Bill Murray súper viejísimo. Entonces así como que te imaginas a poner los sellos con los trajes, pues ya no conviene tanto. Yo creo que sí va a ser diferente, un feeling diferente, pero si conservan la esencia del tipo de humor que manejaban en los efectos, bueno, creo que pueden hacer un buen trabajo. Yo creo que la nostalgia es la que nos va a llamar en este momento. Sí, no, la verdad es que Bill Murray ya se ve tan grande que hasta parecía el fantasma de Cazafantasmas 2, hasta con la greñita larga y todo, ¿no? ¿Se recuerdan el cuadro ese que luego tomaba vida? Pero bueno, así son las... Vigo. Muy bien, ahí la gente pues está así como que... como que Cazafantasmas, por favor, Tumble Pop. Eso lo comenta Crush Dan. Ahí, por cierto, algunos sí pues dicen... Bueno, es que estamos haciendo una promoción ahorita exclusiva para Monterrey. Bueno, debido a que pues tenemos presencia ahorita pues, en Monterrey. Y obviamente Guadalajara dentro de poco también va a tener promociones. La Ciudad de México sí, también vamos a tener algunas promociones. Entonces, pues bueno, paciencia, muchachos. Ya sabemos que pues nosotros vamos a andar llegando. Y ahí, futuro hello, pues si no te importa, pues... Ni modo, lo siento, sorry. Además ya tocaba, ¿no? Siempre normalmente habíamos conseguido para... No, bueno, nos habían invitado más bien para boletos para la Ciudad de México normalmente. Uh-huh. Y pues ahora nos están dando la facilidad de Monterrey. Pues, ¿qué, cómo ves? Ahorita hacemos la dinámica de una vez para que la vayan diciendo, o más tarde, o cómo ves tú. Pues si quieres, más tarde ahí, y por cierto ando viendo que pues sí, si quieres un poquito más tarde cuando terminemos la última nota que tenemos, que de hecho ya es la última que nos queda. Que es las Tortugas Ninjas. Sí, las Tortugas Ninjas, ya pues ya saben, como ustedes saben, ha sido un proyecto muy polémico, pues de Michael Bay, que obviamente pues sí nos ha puesto a dudar si las Tortugas Ninjas van a valer la pena o no, con esos diseños tan extraños que están proponiendo en algunos sitios. Ha sido pues un tanto complicado ver qué es lo que va a pasar con estos personajes, pero ya sabemos que esta película, que va a ser dirigida por Jonathan Liebesman y producido por Michael Bay, pues va a tener su primer avance dentro del estreno de la película del Capitán América, El Soldado de Invierno, en Estados Unidos el 4 de abril. Acá en México no va a andar llegando con ese estreno porque se va a estrenar una semana antes, entonces es muy probable que vamos a tener que esperar a que se libere en las redes sociales. Lo cierto es de que, pues sí, esto fue confirmado por el productor Galen Walker, quien dijo, ok amigos, el nuevo avance para las Tortugas Ninjas hará su debut previo a la proyección y estreno de Capitán América el Soldado de Invierno el 4 de abril. Estamos listos y preparados para el despegue. Ha sido un largo trayecto. Esto fue lo que comentó en Facebook y esperamos que esta película se estrene el 8 de agosto con la participación de Megan Fox, Alan Richardson, Jeremy Howard, Peter Plasek, Noel Fisher, Will Arnett, Danny Goodburn y William Fichtner. La verdad es que no me conozco a Megan Fox y a Will Arnett, y eso porque Will Arnett pues hizo la voz de Batman en la película de Lego. Y pues obviamente pues esperemos que ya que salga antes los avances por las redes sociales, porque sí, pues Capitán América pues aquí se va a estrenar una semana antes que en Estados Unidos, así que tenemos que seguir esperar a ver si nos esperemos que nos madrugaran, pero no creo que eso se vaya a dar. No sé qué opinan, muchachos. Pues ni así van mal. A hacer ir a ver eso. Yo es por obligación del Cinemas. No, no es cierto, ya en serio. Pues a ver qué tal. Yo la verdad estoy entusiasmado por el Capitán América, pero las Tortugas Ninja, ay, no. Las Tortugas Ninja, me. Ahí sí. Dicen que si Megan Fox, comenta Gaby que si Megan Fox no sabe actuar, pues claro que no. Pues claro, es que es puro atractivo visual. Bueno, siempre cuando no le acerquen a los dedos de los pies, que sí te hace que es más espantosa que una película de terror. Pero no sé qué más quieran comentar. Oye, aquí hay que comentar algo bien importante, que es que recuerden que ha sucedido con las películas de Marvel cuando llegan a México adelantadas, como el caso de Avengers, que llegó adelantado, si mal no recuerdo. Uh-huh. Como el caso de Iron Man 3, que también llegó adelantado, si mal no recuerdo. Nos quitaron cosas. ¿Te acuerdas que en la de Avengers nos quitaron la escena post-créditos? La segunda escena post-créditos. Y en Iron Man 3, ¿qué nos quitaron? Ay, se me olvidó qué es lo que nos quitaron. El chiste es de que, no, puede nos ser... nos quitaron la ilusión. Nada. Bueno, aparte. Pudimos trolear a los norteamericanos diciendo lo mala que estaba. Bueno, pues ándale. Entonces, quién sabe si vayan a poner los cortos aquí en México, porque la cinta del Capitán América también viene adelantada. Sí, entonces, exacto. Digo, a lo mejor es un hecho que los gringos lo van a tener, pero no garantiza que nosotros lo vayamos a tener. Exactamente. Y pues no sé, algún otro comentario que tengan aquí, mientras veo que el chat ahí comenta pues sobre precisamente de las malas actuaciones de Megan Fox, de la posibilidad de que Michael Bay haga otro desastre típico, tan explosivo como sus películas. Pues así es, también Lencho Moreno nos dice, Aliens o Tortugas igual la veré. Que es lo que no ha definido bien, según después de haber sido apabullado en las redes sociales por el origen de las tortugas, se retractó y pues dijo que iban a ser mutantes, a retomar su origen regular. Pero pues igual, quién sabe qué tal vaya a salir. A ver qué pasa, yo la verdad yo ya he perdido fe. En ese hombre ya la había perdido, pero en las tortugas medio quería aguantar un ratito. Es un hecho que la voy a ver, es un hecho que voy a ir con miedo de salir de sí. Lado como me salió con Rocky Pop. Pero de que la voy a ver, entonces pues nada más estar a la expectativa y ojalá y no decepcione tanto como Robocop. Sí. Pregunta para Kike, ¿qué te decepcionará más, Robocop o las Tortugas Ninja? Híjole, haz de cuenta que está en un altar muy similar y Robocop ya murió para mí, este último no existe. Vamos a ver qué sucede con las Tortugas Ninja. O también que le den la dirección a Michael Bay para Pacific Rim 2. ¡No! No. Tiene la producción ejecutiva para la nueva versión de Los Pájaros de Alfred Hitchcock, donde seguramente los pájaros no van a explotar. Ay, si voy y lo mato. Eso sí van a ser pájaros, pero bien furiosos. No, pues, con razón este hombre sale asustado cuando aparece platicando sobre pantallas plenas de Samsung en Las Vegas, ¿no? En el Consumer Fest. Sí, estuvo bueno. Yo creo en una de esas estaba esperando un zapato o algo así, ¿no? En sí, tu cabeza. Y que explotara. Y por cierto, hablando de explosiones, ya salió el nuevo tráiler de Transformers, la era de la extinción. El cual se ve interesante la forma en que están manejando la historia. Se supone que ocurre después de Transformers 3. Y sí, aquí sí respetan en cierto modo la continuidad. Obviamente ya no aparece Megan Fox, pero se ve interesante el tráiler, ¿eh? Ya lo tenemos en el sitio para que ustedes le den una checada. Porque sí, va a estar ¿cómo se llama? Sí, va a estar bastante interesante esto, ¿no? Sí, bueno, pueden ver a Optimus Prime repartiendo cachetadones. Así es. Y bueno, Pues vamos a ver, este cuate dice que ¿cómo que me ando drogando, muchacho? Se ve, una cosa es que el tráiler esté interesante, otra cosa es que la película lo vaya a estar, y la verdad es de que, pues, yo veo el tráiler, se ve bien, o sea, digo, tampoco puedo decir que sea el tráiler súper épico, que voy a decir, ya casi cállate y toma mi boleto de cine, ¿no? Simplemente es lo que yo acabo de ver, simplemente. Bueno, pero bueno, vamos pasándonos ahora, antes de pasar a los estrenos, pues, Quique, ya tiene la dinámica para repartir para cómo se llama, repartir estos boletos para Aires de Esperanza. Sí, espérame, es que estoy haciendo el tweet, entonces bueno, ahí va, es que ahí va, los primeros son tres pases dobles, lo que tiene que ser es bien sencillo, no vamos a preguntar nada ni nada, directo y sin escalas. Es que mencionen en el tweet, es un tweet, se va por Twitter, mencionen el tweet, es @ Paramount México, @ Reset MX y # Servi Films. Con eso que digan, quiero boletos para Aires de Esperanza o invítame a Aires de Esperanza, lo que sea que diga Aires de Esperanza, pero que tenga @ Paramount México, @ Reset MX y # Servi Films. Entonces, se lo estoy poniendo en el chat también, para que lo tengan y díganle a todos sus amigos de Monterrey Regios para que se ganen boletos en este momento. Muy bien, muy fácil la dinámica. O sea, no estamos preguntando nada. No, así no es fácil. Es así, ¿qué te directo pasa? Y sin escala. Reset MX, Reset Paramount México, # Serie Films y que diga quiero boletos para la premiere. Y también, uh-huh, obviamente, ya, pues ya. Lo vamos a poner en las redes sociales a través de nuestra cuenta oficial para que estén enterados también a través de aquí, de Twitter, para que ustedes, gente de Monterrey, le echen ganas y puedan ir al cine el próximo jueves. Cortesía de Paramount Pictures. Y de Sony, sí, Pictures. Cierto, se me olvidó que es el jueves, ¿qué cae el jueves? Es este jueves 6 precisamente. Entonces, para que vayan a la premiere antes que nadie y vean la película, que está bien chidita, vale mucho, pero los cortos llaman mucho la atención. Sí, así es. Y bueno, pues vamos platicando ahora, pues ya terminando nuestra sección de noticias. Les vamos a recordar de esto más tarde, si no lo alcanzaron a escuchar completo, pues claro, ahí lo vamos a recordar a través de nuestro Twitter, ahí pues obviamente lo vamos a platicar un poquito más tarde, pero bueno, vamos pasándonos entonces a las reseñas. Y pues parece que la primera película me toca a mí. No, vamos a platicar ahorita de una película que fue nominada al Oscar. De hecho, así nos lanzamos con el objetivo de decir, no vamos a ver entrega los Oscars hasta tener el mayor número de películas vistas. Y pues sí, nomás nos quedó una pendiente que fue Nebraska, que curiosamente ya está salió en DVD, salió el día de hoy. Y dices, ¿qué pex? De hecho, solamente llegó al DF y tengo entendido que en un cine en específico, cerca de Ciudad Universitaria, y estuvo 2 días. No, hombre, de verdad es que aquí en México tenemos muchas esperanzas por los distribuidores, ¿verdad? Pero bueno, sí. Nebraska nos quedó como asignatura pendiente. Pero bueno, vamos a empezar a completar nuestra cuenta. Primero que nada tenemos Filomena. Filomena es una película dirigida por Stephen Frears, el cual, pues ustedes saben, hizo la película de La Reina hace algunos años, que contendió a Mejor Película y le dio el Oscar a Mejor Actriz a Helen Mirren interpretando a la Reina Isabel II. La verdad, una de las mejores interpretaciones que haya visto, pues de un personaje reciente y real en ese entonces. Y la verdad es que Helen Mirren, pues sí, mis respetos, ahí sí quedó, de pronto sí ya quedó su nombre inmortalizado pues en las entregas de los Oscars, de los BAFTAs y de muchas premiaciones. Pero bueno, pasamos a esta película británica, pues que tiene protagonista Judi Dench, la cual interpreta pues a Philomena Lee, que es basada en hechos reales, es una mujer que en su adolescencia se embaraza y se ve obligada a dar a su hijo en adopción en un convento de monjas, las cuales pues le hacen prácticamente decirle, pues ¿sabes qué? Pues ya tu hijo se fue, ya no puedes saber nada al respecto. Y 50 años después se encuentra con un periodista en desgracia llamado Martin Sixsmith, el cual es interpretado por Steve Coogan. Y Martin de pronto decide tomar esta historia como una forma de tratar de regresar a la prensa después de que unos problemas personales lo dejan en desgracia. Esto va a desatar un viaje bastante largo con muchas desviaciones, muchos giros de tuerca, que va a revelar muchos secretos, algunos muy incómodos, tanto para la señora Lee como para incluso la credibilidad que hay en una institución tan poderosa como la Iglesia Católica. En todo caso, pues sí, es un tema bastante delicado, que de pronto sí hay momentos en los que sí te quedas, ¿what? ¿Cómo que hicieron eso, no? Hay muchos detalles bastante, pues ahora sí, duros en esta historia, pero Frears sabe tomarlo muy bien, sabe tomar muy bien la historia de Martin Sixsmith, de esa descripción que hace sobre Philomena Lee, la cual es interpretada de manera magistral por Judi Dench, porque ella hace una interpretación que de pronto se sale por completo de lo que ya hemos visto en otras películas, ¿no? Usualmente Dench hace personajes de mujeres duras, de mujeres frías, no sé, ustedes recordarán a M de James Bond, el cual pues es un personaje que precisamente es pues muy, pues ahora sí, bastante frío, ¿no? Bastante duro, ¿no? El punto es de que en todo caso que Philomena no es así, es una persona amable, simpática, bastante, pues bastante habladora, o sea, habla muchísimo, o sea, es lo contrario a lo que esperarías de una mujer inglesa, ¿no? O sea, en una mujer inglesa, pues cliché, ¿no? Entonces, esto te hace ver que Judi Dench es una, pues es una gran actriz y que de pronto pues hace una de las mejores actuaciones de su carrera. Obviamente siempre va a ser opacada por ese Oscar que ganó en ¿cómo se llama? En Shakespeare Apasionado, donde solo 8 minutos fue y ganó un Oscar. Lo cierto es de que es una película donde realmente resalta la participación de ella, sientes realmente lo que ella siente, e incluso pues hasta en momento obtienes mucha empatía por lo que hace Judi Dench como Philomena Lee. Lo cierto es de que la película pues no tenía material realmente para ganar Oscars, cierto que yo esperaba que hubiera ganado por lo menos en mejor guion adaptado, que ese es su mayor fuerte, y la verdad es de que es un punto en donde sí sientes cómo se llama que la película ahí pudo haber ganado ese premio, pero obviamente está 2 años de esclavo, que también tuvo un guion bastante bueno, y pues bueno, ni modo, pues ahí no se discute, ganó 2 años de esclavo por una historia bien adaptada. La historia de Philomena Lee también muy bien adaptada. El único problema que yo vi con la película es de que fuera de la actuación de Judi Dench, como que el resto del cuerpo actoral como que se limita a hacer bien su papel. Steve Coogan es un gran guionista, pero como actor no es tan bueno como se espera. Es algo expresivo, pero sí le falta como que más empeño en hacer su papel. El resto de la película en sí es bastante bueno, es una buena producción, tiene un lindo soundtrack, pero en lo particular no la veía ganando un Oscar. Lo cierto es de que Philomena es una película bastante pues recomendable si ustedes quieren tener una película pues para observar buenas actuaciones y un tema que les deje pensando y los deje así como que sorprendidos diciendo ¿what? Pero bueno, en todo caso yo le di una calificación de 8, la verdad es de que es una buena cinta y yo la recomiendo ampliamente. No sé, compañeros, si quieren comentar algo. Oye, esta temática ya la habíamos visto en otras películas, esta la que es súper dramática, que ¿quién la hizo esta mujer? Lina Jolie. Ándale, esa, que le... ¿cómo se llama la película? Ah, es una dirigida por Clint Eastwood, ¿no? Que le roban al hijo y luego se lo reponen con uno que no es el de ella. Uh-huh. Está en una situación similar, pero digo, aquella es medio trauma. Ay, perdón, ahí quién se sigue. Ah, se nos cayó el buen Quique. Bueno, no sé si quieres comentar algo, Sup. No. Sí, no, igual tampoco lo he visto, pero sí suena bien para recomendación de fin de semana. Sí, no, la verdad es que sí, sí es una buena recomendación y la verdad es que sí lo quiero comentar. ¿Ya volviste, Quique? Ah. ¿Quique? Sí, yo pregunté, dale. A ver, continúa, Quique. Ah, te preguntaba, es que te caíste atrás y no te diste cuenta. Te preguntaba que si la película es medio comedia, medio cómo es. O sea, recuerdo que la Angelina Jolie era medio traumática, medio súfrele. Y esta creo que no es así, ¿no? No, es un poco más, ¿cómo lo puedo decir? Yo lo diría como que más humana la historia. Es un tanto de que no se meten dando las exageraciones de decir, ¡ah! Se ponen a hacer drama y medio. Sino más bien es un ¿cómo se llama? Pues se puede decir, yo lo concebí más como una historia en la que se ve como de un punto de vista periodístico, pero también se ve del punto de vista de la señora que pues realmente le tocan un montón de golpes, golpes anímicos que de pronto sabe librarlos bien, ¿no? Pero librarlos en el aspecto de decir, ¿sabes qué? Sereno, moreno, no estoy tan enojado, y soy capaz de perdonar cualquier tarugada, ¿no? Pero realmente no es así como que el drama exagerado o así de que casi llora y suplica por ver lo que quiere ver, ¿no? No sé si tengan alguna y otra preguntilla. Bueno, pero de acuerdo a lo que ahorita está en el cine, ¿sí de plano en vez de otras? ¿Sí de plano vale la pena verla en vez de otras? Pues depende de lo que quieras ver, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso yo defendería Filomena por el hecho de que es una historia con una buena trama, es entretenida, y yo, bueno, contra algunas películas como Pompeya o como, no sé, ¿cómo se llama? La de Joe Frankenstein, no, pues es una película, es un peliculón, ¿no? Okay. Claro, sí. Que pues si quieres ver algo más divertido, pues puedes ver la que vas a platicar más tarde de Peabody o la de Lego, ¿no? Que ya son pues, cosas ya súper entretenidas, ¿no? Pero bueno, es lo que más o menos quería comentar sobre Filomena. No sé si tengan alguna otra pregunta. Déjame ver si... Ay. No, creo que no. Pues nomás sí es recomendable y pues ya, ¿no? Así es. No, pues bastante recomendable. Pero bueno, ahí... Bueno, vamos a ver la siguiente película que ahora le corre. Ay, Dios, parece que se me mete el sonido. Perdón, vamos a platicar la cinta que es Las aventuras de Peabody y Sherman, y esta nos la va a platicar Omar. Omar. ¿O lo atacó el muteo mortal? Parece que Omar no nos escucha, parece que trae algunos problemillas, pero bueno, a ver, vamos a ver. Omar, ¿sí nos escuchas? Omar. Que dice que no escucha. Bueno. A ver, entonces si quieres en lo que... Si quieres yo me aviento la reseña de Vueltas del Destino, así bien rápido. Sí, claro. De voladita, Vueltas del Destino, esta película protagonizada por Julia Roberts, sale también Ewan McGregor y Meryl Streep. Es una película, híjole, un tanto rara. La verdad es que la trama es buena, pero es un poquito lenta. Nos cuenta la historia de que el esposo de Meryl Streep desaparece. Son un matrimonio, pues ya muy grande, de verdad. O sea, él es alcohólico y ella adicta a las pastillas. Han sabido llevar a cabo esta relación a través de los años, con sus diferencias, si tú quieres. Y casualmente el marido desaparece. Y entonces es lo que hace que toda la familia se reúna, ¿no? Todos van a buscar a ver por qué no está el papá, o sea, el esposo de ella. Las hijas regresan a la casa, ellos viven en un pueblito alejado de la ciudad. Y todas las hijas vuelven para ver qué sucede. Y realmente te cuenta eso, o sea, las cosas que suceden dentro de una familia... Que diré entre comillas normal, porque ninguna familia es normal. Bueno, más bien, todas las familias somos normales, pero todas nuestras familias tenemos algo, ¿no? O sea, esa chispa que las hace diferentes y únicas. Y pues aquí el detalle empieza, o lo que pudiera ser que el papá sea alcohólico y que la mamá sea adicta a las pastillas, parece ser que solo es la punta del iceberg de muchas cosas que suceden dentro de esa familia. Vemos papeles por ahí muy bien hecho, sobre todo el de Meryl Streep hace un super papel así increíble. Yo creo que ella es la que más resalta. Puedes ver que su papel es único, es el más fuerte, el mejor. Aunque también hay una escena muy muy muy fuerte que hace con Julia Roberts, que se le pone a la par. La realidad es que la cinta es un poquito lenta, con ciertos chispazos de escenas fuertes que dices, órale, o que llegas a identificarte con ciertos personajes, porque dices, en mi familia hay una persona así, o mi primo, mi tía, o algo así. Entonces, porque la familia es una familia grande, entonces llega un suceso muy importante en esa familia que los une y muestran sus verdaderos yo. Y bueno, realmente te digo, la película, el único detalle es que a veces siento un poquito lenta, y siento que la trama no avanza tan rápido como uno quisiera. Entonces a veces como que medio te pierdes y medio quieres regresar. Entonces es una película que yo no le podría recomendar a todo mundo, porque sí es demasiado lenta. Yo creo que es lo que adolece más. Y pues ya en general es una película, no es mala, pero yo creo que no es para todo. Yo le daría en la escala Kikesca un 7. Si te gustan las historias sí, basadas en la vida real, con personajes que te puedas identificar, la película te va a gustar, pero en realidad la historia es un poquito lenta y sencilla hasta cierto punto. Entonces pues no es para todos. Yo creo que se recomienda si no hay otra cosa que ver en el cine, pero sobre todo si te gustan las películas basadas en personajes reales y humanos. Órale, no, pues suena interesante la película, Kike. Entonces sí comentas, sí la consideras como una opción, pero no una opción tan buena, ¿verdad? No, realmente no. Yo creo que es una película más para, pues no sé cómo decirlo, para personas más grandes o más maduras, o que prefieren una trama más madura. Yo creo que es para ellos. Exacto. Sí, está difícil agarrarle la onda a la historia de Vueltas del Destino, y creo que realmente, como tú comentas, el mejor momento de la película fue lo que incluso mostraron en la muestra de la entrega de los Oscars, ¿no? Esa escena donde realmente Julia Roberts y Meryl Streep literalmente casi se deschongan a base de fuertes actuaciones, y que la verdad pues demuestran que Meryl Streep, cuando la pones en una película, te va a andar buscando el Oscar a como dé lugar, y pues y se arrastra con alguien, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con La Duda, en donde ya de pronto Philip Seymour Hoffman y Amy Adams también fueron nominados por una gran escena que se aventaron los tres, ¿no? Pero fuera de eso, como que esta película, como tú comentas, sí está como que dices tú, pues fuera de las actuaciones no es muy pasable, ¿verdad? Pero bueno, no sé, ¿algún otro comentario, muchachos? No, a mí sí se me pasó de largo, de plano. No me animé. Creo que es una buena cátedra de cine, pero no me animé a gastar esa cantidad de tiempo en tanto diálogo. Sí, es complicado, ¿no? Porque pues, prácticamente se resume más a diálogo que a acción, y eso a veces como que no agrada mucho al cinéfilo, pero al cinéfilo en sí, yo obviamente... Y curioso porque tiene un gran reparto, o sea, yo dije los más, los que me acordaba, pero también sale Chris Cooper, dije Ewan McGregor, sale la niña esta de... Abigail Breslin también, un papel chiquito, y Sam Shepard también hace un papel chiquito por ahí, pero bueno, tiene muy... Benedict Cumberbatch también sale, entonces... Sí. A pesar de que tienen unos papeles chiquitos, o sea, tiene un excelente reparto y pues hacen bien su trabajo. Muy bien. Pues bueno, pues yo creo que con esto vamos a dejar de platicar de esta película. Y pues bueno, ahí la dejamos como otra opción que pues pueden encontrar en los cines ahorita. Y casi les puedo decir que se apresuren porque ya vienen estrenos muy fuertes que van a agandallar salas, ¿no? Ya lo iremos platicando más tarde. Y bueno, ahora sí, Omar, vamos a platicar de la película que tenemos. Primero vamos a platicar la de Ella. Sí, así se llama la película, Ella o Her, que fue dirigida por Spike Jonze y que es protagonizada por Joaquin Phoenix. Así que Omar, pues échale. Sí, hablamos de Ella, Her, dirección de Spike Jonze. El guion también es Spike Jonze. La fotografía viene siendo de Hoyt Van Hoytman. También ha trabajado ya con Jonze anteriormente, pero aquí los personajes principales, o más bien las protagonistas, son los que destacan. Tenemos a Joaquin Phoenix, a Amy Adams, a Rooney Mara, a Olivia Wilde y a Scarlett Johansson. En sí la película nos habla en el argumento que es la ciudad de Los Ángeles, pero ahí por el 2025. Tenemos ya un ambiente más futurista, la tecnología ha avanzado a tal punto en el que los personajes tienen un estilo de audífono en el cual se ponen y pues hablan con su computadora, ya no necesitan estar sacando el celular. Los celulares incluso han evolucionado a tal punto de que tienen dos pantallas, casi tres cámaras, son táctiles, son una cosa muy muy extraña, pero a la vez que tú dirías, yo quiero uno de esos. Sigue siendo totalmente está chido esa onda tecnológica. Y nos habla de este personaje que es Theodore Trumbly, el cual pues simplemente es un... muchos le dicen que es un hipster, pero no, es un tipo que pues sí se la vive de la manera más fatal ahí. Tiene un trabajo que es muy bizarro, en el cual él escribe cartas para otras personas. Por ejemplo, una pareja de novios, que por ejemplo el chico está en el ejército y ella está, no sé, en San Diego, pues él escribe las cartas. Entonces la interacción, pues la ves como que se va destruyendo completamente. Interacciones humanas ya no existen, ya él como que es una parte, y él incluso envía las cartas, le responde, las lee, les responde, y estas personas pues en la vida, si se llegaran a conocer, no van a saber de qué hablar porque nunca existió tal cosa, tal relación. Entonces un cierto día él conoce el sistema operativo OS1, el cual la interacción se va a hacer mucho mayor, la computadora ya va a tener un nivel mayor, si no lo tenía, ahí es el súper. Entonces él lo adquiere y es aquí cuando conoce a Samantha, el personaje que interpreta, o bueno, que es la voz de Scarlett Johansson. Después de este momento empieza a tener una relación ahí un tanto bizarra, recuerda todos los problemas de matrimonio que tuvo, y en el momento en el que se reencuentra con su esposa, que tiene ahí una pequeña interacción de conversación, se da cuenta de que su relación con Samantha es totalmente bizarra, que no es normal, a diferencia de lo que muchos de sus familiares y amigos le estaban diciendo. Desde ese momento vamos a ver una carrera interminable y un sinfín de emociones en la cual Spike Jonze nos va a recordar qué es el amor. Defíneme amor, defíneme qué sentimientos tiene que ser, cómo puede ser una relación. Y al último, la pregunta más sencilla, pero que ya con todas las que te presentó antes, ya de contexto, te vas a quedar de... Está muy difícil, porque la pregunta es, ¿te enamorarías de tu computadora? Digo, al fin y al cabo, se dice que las personas que más tiempo pasan juntos son los que hacen las mejores relaciones. Actualmente, las computadoras son con lo que más tiempo pasamos la mayoría de los humanos en este lugar. Entonces, ahí es en donde te pone a pensar demasiado el... La trama, si bien es muy original, yo creo que a muchos sí les va como que a traumar, porque hay escenas algo fuertes en lo que toman, si toman de momento no que otro tema, algo tabú, y más pues en México, donde no, esos temas muchas veces pues no agradan como lo que son sexuales o ya, incluso se podría decir que llevamos el tabú de los homosexuales, pero ahora de relación computador-humano. Ya es así, ¿no? Porque antes era, es que ¿cómo puede ser posible que tú ves a dos personas del mismo sexo? Pues ahora es, ¿cómo es posible que tú ves a una computadora, una máquina con una persona? Deja que sea el sexo que quieras. Entonces ahí es en donde él nos va a poner a pensar, porque es cierto, al fin y al cabo estamos avanzando a tal punto en el que tal vez en un futuro, en unos 10 años, ya sea legal casarte con tu máquina o con tu celular. Changos. En cuanto... En cuanto al soundtrack, es totalmente bueno, es de Arcade Fire, pero también hay la canción que es de Moon Song, es de Karen O, de los Ya Ya Ya. Esa canción es buenísima, el problema es que solamente si han visto la película les va a agradar, si no la canción es, no tiene mucho sentido, incluso llega a ser aburrida. Sobre fotografía, hay escenas que a mi punto de vista no son muy bien logradas por parte del camarógrafo. Pero Phoenix, Amy Adams y la voz de Scarlett Johansson son lo que la salvan, ¿no? A mi punto de vista, Phoenix es el que se lleva la película como tal, como actor, porque pues sí te transmite cuando está así triste, desahuciado, y hasta se te hace el nudo en la garganta de ching, creo que yo estoy igual, ¿no? Ya cuando se empieza a enamorar, pues sí te empieza a dar incluso así como que sus risas medio extrañas. Entonces como que te sientes feliz a la par, e incluso llega un momento en el que dices, pues no es tan raro que este cuate esté enamorado de su sistema operativo. Uh-huh. ¿No? Entonces como si fueras una persona más en este ambiente, te logran cerrar muy bien a mí, hasta el punto en el que sí te quedas de, si estuvieras en ese punto, no en el lugar de Theodore, sino en de alguno de sus conocidos, ¿qué le dirías? ¿Es normal tu relación esta? Cámbiala. ¿O qué? Porque el cuate no se relacionaba con ningún humano ya. O sea, estaba tan herido que sí necesita una computadora para ir cambiando. Y esa es la máxima presentación de la trama. ¿Hasta qué punto las computadoras van a cambiarnos, van a deshumanizarnos, o se van a volver un complemento ya hasta en el amor? Interesante. Entonces, es una historia que realmente, como que Spike Jonze sí se pone a explorar esos aspectos que hasta de pronto sí te están dando algo, un punto filosófico, ¿no? Y complicado de entender en momentos, ¿no? Así es. Ay, no, entonces ese tipo de películas sí son medio difíciles de digerir, si no me equivoco. Porque bueno, ya sabíamos que, por ejemplo, Spike Jonze sus primeras películas hizo con Charlie Kaufman. Y realmente, por ejemplo, ¿Quieres ser John Malkovich? Es ese tipo de historias en las que sí te quedas, ¿qué? O sea, si te distraes tantito, ya sientes como que algo te falta en la película, y ese algo se te carga y ya no pudiste terminar. Y eso es lo que tienen las películas de Spike Jonze, que si se te va algo, bajan, ya, se te fue la cinta, ¿no? Mira, en este no pasa tanto eso. Es como que lo bueno de esta película. No necesitas estar tan atento, porque hay cosas que sí están de más. Yo creo que Jonze la puso pues para presentar más su argumento, ¿no? Pero así como para que te cuente bien la película, no necesitas. Hay escenas que yo sí quitaría para que más gente las pudiera ver. Porque sí, bueno, yo la vi dos veces, y la segunda vez fui acompañado de una persona igual así muy, muy centrada, que le gustó mucho lo que es reflexionar acerca de la vida. El tipo salió casi casi con ganas de cortarse las venas porque vive apegado a su celular completamente. Y a la vez está como que medio asqueado por algunas escenas. O sea, sí es algo fuerte. Sí, no, supongo que algunas escenas, ya imagino, si tienes una relación amorosa con tu teléfono celular, seguramente cuando, o sea, digo, el aspecto de la película, seguramente en algunas cosas vas a decir, casi casi como dices, quiero vomitar, ¿no? O sea, eso ya llegó a un extremo en donde dices, ¿qué? Bueno, pero ni hablar. ¿Qué calificación le pones a esta película? Yo a esta película le puse el 10 así cerrado porque me cerró la garganta, se me dio tantas emociones y me dio de qué pensar que en todo el 2013 y lo que va del 2014 ninguna película me había hecho por reflexionar tanto que me gustara casi todo lo de la película. Muy bien, yo la verdad pues cuando supe que ganó mejor guion original, la verdad es que sí se merece el premio porque es una historia que yo creo que pocos hubieran atrevido a tomar, ¿no? De una relación entre un hombre y su dispositivo móvil con por el sistema operativo y todos esos detalles que te haga reflexionar sobre lo que realmente es el amor y pues ver esos puntos, ¿no? Que de pronto sí, bueno, deja, piensa. Eso es sí difícil de encontrar en una película ahorita. Sí, pues de hecho en punto de vista, esta película se merecía 2 Óscares, pero uno se lo robaron, se lo robó ese comercialote que se llama Gravity. Frozen. En cuanto a soundtrack, sí. En soundtrack es mucho mejor que la onda esta de Disney. Sí, en eso estoy de acuerdo. Y pero bueno, de todas, bueno, ahí sí ni modo, no se pudo lograr ese premio, pero pues qué bueno que ganó mejor guion original. Una buena razón para echarle un ojo a esta película que, pues prácticamente, pues yo creo que tienen que ir a correr a verla porque ya se va a andar yendo. Digo, lamentablemente las distribuidoras así son de gachas. No, es que tiene una distribución limitada. Entonces nomás revísenle bien a ver si está en un cine cercano. Oye, Omar, una pregunta. Perdón que te interrumpa, Trapsam. A mí me dijeron que la película muy lenta. Y que quiero saber qué me dices al respecto de eso. Y también, el tema que trata yo siento que es muy de la actualidad. ¿Qué tal con la gente que no convive diario con la tecnología, como a lo mejor como nosotros escuchamos Reset? No sé, me imagino a mi papá viendo esa película, por ejemplo. ¿Cómo ves eso? Fíjate que, bueno, es que de que es lenta, no, así como la de Filomena, porque apenas tiene la poder, no llega a ese punto, pero sí lleva unas escenas en las que la tensión que intentan crear, o la, pues sí, la tensión, las emociones de desespero sí la hacen muy lenta para ciertas personas, pero es que está creada para eso, para que tú digas, ay, ¿ahora qué va a hacer? O que haga algo, así como que tú le quieres entrar a la pantalla, de eso se trata, es lo que a mí me agradó. Sí, para algunas personas se le va a hacer muy lenta o se van a aburrir, pero no es ese lento estilo El Hobbit en el que te duermes a la mitad del cine porque no pasa exactamente nada. Y pues lo que tú dices, pues yo creo que sí, a las personas mayores de 30 o 40, no, yo creo que de 40 años, porque quieras o no, la tecnología ya nos abarcó mucho. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan sobre esta película, muchachos? No es pregunta, es un comentario. Yo creo que para la gente que no está muy adaptada a la tecnología, creo que aún así va a ser muy interesante. A mí me pareció una película increíble, de verdad. Creo que está a 2 de convertirse en la excelencia total, desde mi punto de vista. Creo que más que reflejar el hecho de la tecnología o hacer tanto énfasis con el aspecto de la tecnología, es más el hecho de la soledad que te refleja la película. O sea, estar tan solo que tener que abarcar o tener que tomar cualquier cosa para sentirte un poco acompañado y sentir esa sensación dentro de ti es terrible. De verdad, varias veces me sentí conmovido por esa película. Creo que es muy inteligente. Creo que Scarlett Johansson es increíble cómo hace la voz, porque no es fácil, no es cualquier cosa, no es así de que se lo aventara en un día solamente. Pero creo que le hace falta un paso para ser perfecta. Sin embargo, creo que a toda la gente, por lo menos de la edad que está permitido entrar para ver la película, le va a gustar. Desde mi punto de vista, yo quedé contento y quedé fascinado con esa película. Muy bien, muy bien. Bien, pues no, y obviamente ahí comenta su Marco, pues ¿quién no quisiera tener a Scarlett Johansson en su celular, ¿no? Fíjate que, bueno, ahorita que menciono lo de Scarlett Johansson, no lo quería mencionar porque lo considero spoiler, pero ya ahorita sí pensando bien, no lo es porque ni siquiera ocurre así como que a la mitad, desde el principio, los primeros 10 minutos, y es que ella, en cuanto a la actuación, es muy buena, así demuestra así sus dotes de actriz, porque no la estás viendo nunca. Entonces no tienes el aspecto visual como para que te distraigas. Uh-huh. Y en cuanto a voz, sí hay cosas en las que si bien intenta, o sea, si finge ser una persona, porque al fin y al cabo está actuando que es una máquina. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en cuanto a el jadeo que haces cuando te estresas, o los tipos de tonalidades que tiene tu voz, los intenta hacer, pero desde el lado de que es una computadora, así sin olvidar esa parte. Uh-huh. Algo así como si fuera una GLaDOS, pero con una voz más humana, ¿no? Uh-huh. No, pues, interesante. Bueno, pues pues yo creo, pues bueno, esta película es bastante interesante, ahí para que corran y vayan al cine, y a ver si su cine favorito se encuentra. Si no, pues allá sí que ánimo, hay que buscar esta película para que la vean. Y bueno, pues vamos pasándonos a la última cinta de la noche. Tenemos una película infantil que es Las Aventuras de Peabody Sherman. Yo estuve en la premiere y hay muchísimas gracias a la gente de Fox México, a los distribuidores de Guadalajara por haberme invitado a la premiere. Aunque confieso que gané el boleto. Pero pues el caso es de que también aquí Omar nos va a platicar de Peabody Sherman. Él dijo que era más fan de la caricatura, así que tú échele. Así es. La caricatura originalmente fue concebida como un extra de Las Aventuras de Rocky Bullwinkle ahí por los 50, pero si ustedes vivieron en toda la República y tenían no pues ni cable, también en esos canales abiertos lo pasaban, hubo muchas retransmisiones y entre ellas pues estaba esta caricatura en las cuales venían estos extras. El señor Peabody es un perrito blanco que ocupa lentes y un moño, se ve muy chistoso la verdad, pero es un genio. El tipo tiene un Nobel, tiene premios de química, de literatura, de historia, tiene un montón de estudios. Bueno, se supone que le gana a Albert Einstein, pero un cierto día se le ocurre adoptar a un niño, porque dice, yo quiero ser papá, pero pues claro, es un perro. Pues no, tampoco hay que llegar a la locura en esto, ¿verdad? Y de esto, en esta parte es en donde empieza la película. Él adopta a este niño llamado Sherman y pues empieza a convivir con él, pero dice, vamos a darle una niñez en la que él pueda divertirse, pero también aprender, porque digo, eres un perro genio, claro que tienes que dejarle ese aprendizaje, ¿no? Que él también vaya agarrándole gusto a la historia y a las demás materias. Entonces empieza a ayudarle en química, pero historia es lo que más le gusta. ¿Qué es lo que hace? Que era una máquina del tiempo. Uh-huh. En esta máquina del tiempo se empieza a llevar a Sherman al antiguo Egipto, lleva a cómo crean la Mona Lisa, a las batallas más representativas de Estados Unidos y de otras naciones. Y entonces cuando el niño llega a la escuela, pues ya sabe todo, ¿no? Sin leer libros y le gusta mucho, pues empieza ya a contestar a la maestra, empieza a ser de los alumnos pues más destacados, pero hay una niña la cual lo detesta, porque es esta niña así como que matada, pero el estilo americano, que es la niña riquilla, que su papá controla todo y va de uniforme. Está muy, muy marcado ese estigma en este personaje. Recordemos que es de los 50 más o menos esta caricatura y la película está basada en ella. Y entonces esta niña pues dice, me voy a vengar. Va con Sherman, logran obtener, lo logra convencer para que le muestre la máquina del tiempo, y ahí pues hacen un desbarajo completo, porque la logran activar, pero rompen la línea temporal. Empiezan a ocurrir cosas extrañas, y en ese momento es cuando Peabody tiene que ir con Sherman en una mega aventura, en la cual van a tener que rehacer los eventos a como fueron escritos, a como fueron pues puestos ya y plasmados según la historia, para que, pues, y citando a ciertas películas extras de viajes del tiempo, los gorilas no manejen la tierra y los autos voladores algún día puedan llegar a suceder. Casi, casi, ¿no? Sí. ¿Cómo viste la película? La película, la verdad, la veo, a mi gusto es un retrato de una historia entre padre e hijo, bastante bonita. Así tengas 8 años, 15 años, 40 años, si tienes la suerte de tener a tu padre esas películas que tienes a ver, porque te vas a sentir igual que con Lego de 8 años de nuevo. No, te hace rejuvenecer mucho y te da una nostalgia muy muy linda. Empiezas a reflexionar también acerca de esa relación que tienen las personas y pues es muy divertida. Es de reírte. Sí, son chistes así medio tontitos, ¿no? No tan pensados, pero tampoco llegamos al chiste de pastelazo. Y entre todas las ondas que va presentando, pues es este DreamWorks, que es el, a mi gusto, es el segundo lugar en animaciones. Queda muy bien. La pude ver en 3D, pero ahí sí me decepcionó porque no tiene escenas lo suficientemente preparadas como para explotar ese efecto. Aunque sí la disfrutas también en 3D al ser de animación y no estar teniendo que chutarte a personas normales intentando hacer un 3D que luego ni siquiera hasta te duele la cabeza de que las escenas no están ni planeadas para eso. Interesante. Oye, pero bueno, yo la verdad, a mí también me tocó ver la película. En cierto modo, pues bueno, sí es cierto lo que tú comentas respecto a la película en cuanto a la historia de padre e hijo, porque sí te muestran ahí como que una moraleja bastante interesante en el aspecto de que sí te ponen ese conflicto que hay cuando un niño llega a cierta edad y de pronto te das cuenta que no todos los niños crecen de la misma manera. Yo me refiero al aspecto de cómo te cuidan, de cómo son tus padres, de ese tipo de detalles que de pronto pues hacen que el personaje de Sherman tenga una evolución que vaya a ser de un niño pues que pues se puede decir es algo tontito, pero completamente obediente y buena onda, a de pronto a que pasen un montón de detalles que de pronto dices, oye, este chavo de pronto se vuelve rebelde y de pronto se da cuenta de su verdadero papel en la familia y pues obviamente pues se puede decir hasta se redime de los errores que cometa, ¿no? Obviamente es algo muy predecible, se puede decir, pero lo que me gusta de la película es de que es una historia inteligente, ¿no? No pretende obviamente hacer una historia, a mostrarnos la historia y hacer chistes al respecto, que obviamente es la idea principal de las historias que vimos en Rocky Will Winkle, ¿no? De pronto meternos un segmento de la historia hasta que ocurra algo gracioso, algo inteligente, y luego regresan al tiempo como si nada hubiera pasado, ¿no? Y de hecho, pues se puede decir que eso es algo principal de la trama, ¿no? Por ejemplo, cómo se meten en ciertas escenas de la historia, hasta te causa risa ver cómo, por ejemplo, este Peabody resuelve las cosas, ¿no? Porque Peabody es un cerebrito completamente, ¿no? Otro de los aspectos que a mí me gustó fue la forma en que usaron el soundtrack en alguna escena, en una demostración de las habilidades de Peabody, el soundtrack hace un trabajo genial, ¿no? De ver cómo va creciendo el sonido, hasta que de pronto te das cuenta que se formó una orquesta completa y te quedas tú, wow, qué escena tan chida, ¿no? Sí, se compagina muy bien. Se compagina bastante bien, aparte de que el soundtrack incluye a John Lennon, y eso sí, casi, digo, mis respetos, ¿no? Una de las mejores canciones que hizo John Lennon a su hijo aparece en el soundtrack y me encanta eso, ¿no? Lo cierto es de que a mí lo que me preocupaba era el doblaje, ¿no? Como ustedes, acá agarraron a Adrián Uribe, al actor de los programas de comedia de Televisa, para hacer el papel de Peabody, y yo venía con el antecedente de Garfield, ¿no? Que fue uno de los peores personajes jamás doblados en la historia. Aquí Adrián Uribe como que le dijeron, aquí tienes que ponerte en el papel de Peabody, tienes que ser Peabody, ¿no? Nada de meterle pipipipi o cosas por el estilo, ¿no? Y la verdad es que Adrián Uribe sí se somete bien al trabajo de dirección, lo hace bastante bien, pero creo que lo hace mejor el chavito este Ángel García, que la verdad está haciendo la voz de Sherman. O sea, tú sientes como que en un principio como que el muchachito como que es el clásico niño cliché, pero luego después sabe tomar muy bien sus actuaciones y lo hace bien. Yo siento que es un buen trabajo de doblaje, creo que ahí es donde se tiene que felicitar al director, porque supo muy bien manejar sus talentos, ¿no? Y el problema con Uribe, yo en el que fue el único que así que no me llegó a agradar lo suficiente, pero más que nada porque hay veces en las que lo escucho a él hablar en vez de al señor Peabody. Escucho su voz como que, pues como lo oyes tú hablar en televisión normal sin hacer a los personajes de comedia. Sí, exactamente. En cuanto a lo que tú mencionas de el chico, yo creo que sí es el que más brilla en el doblaje. Hace una muy buena actuación, a mí me gustaría verlo en otro, o escucharlo en otro papel. Sí, ¿no? Y eso de que el muchachito pues apenas tiene, 11 años, creo. Así que pues este chavo Ángel, pues ojalá que tenga un buen futuro. Obviamente le va a cambiar la voz, ya no va a poder hacer niños, pero seguramente le espera mucho trabajo cuando crezca, porque sí hay muchísimo trabajo en esto del doblaje, ¿no? Lo cierto es de que pues a mí en lo particular la película, pues quizá los únicos flaws que encontré es de que aquellos que no son tan fans de saber de cosas de historia, cosas inteligentes, sí se quejaron. Yo sí escuché una queja después de la premier. Es que la historia está demasiado inteligente para los niños, y yo me quedé, no, entonces tú no eres el inteligente, pero bueno, ese fue el punto, ¿no? Como que no todo el público va a digerir una historia como la de Peabody Sherman, pero pues bueno, yo la particular, pues en ese aspecto dices, bueno, si lo vemos así como el cinéfilo promedio, sí tiene algunas fallas, pero yo pues, sí le dejo un 7.5 de calificación. No sé qué calificación le pondrías tú, Omar. Sí, yo también le dejaría esa, porque otro que tienes que tener el trasfondo es haber visto un poco de, pues, estas series en las que había estos cortos de que de momento te metían chistes o algo que como que no tenía que ver con la película, pero luego sí, igual con la caricatura. Es el problema ahí. Muy bien, pues bueno, pues con esto vamos a cerrar nuestras reseñas, y yo nomás quiero preguntar si todavía tenemos ahí por ahí algún boletito de lo de la promoción de Paramount en Monterrey, Quique. Ahorita es Sub el que nos puede decir, creo que sí hay, ¿verdad, Sub? ¿Todavía quedan? Sí, todavía quedan dos entradas. No, ok, entonces manden tweet de volada a @resetmx, @ParamountMéxico, #ServiFilms, y digan quiero boletos para la premier y ya. Exacto. De volada, raza de Monterrey. Así de rápido, así de simple. Ya tenemos tres ganadores y que obviamente nos vamos a poner en contacto con ellos tan pronto terminamos este podcast, bueno, o durante el día de mañana, para que pues confirmen sus nombres, sus datos, y pues asistan a la premiere el próximo jueves de esta película de Aires de Esperanza, ¿no? Y pues bueno, vamos a platicar un rápido. Espera, antes de que te vayas, nomás un saludo especial a Gaby Gomes, que dice que ella sí conocía a Peabody y a Sherman desde antes de la película. Que de hecho es muy pocas personas los que lo conocen, ¿eh? Sí. Que eran caricaturas en los 80s, creo. Uh-huh. Creo, no estoy seguro, pero vaya, no es una caricatura actual y que le hayan hecho estos personajes, pues digo, más bien que le hayan hecho película en la actualidad de estos personajes, pues qué padre. Y pues tiene palomita Gaby Gomes por conocer a los personajes de antes. Sí, no, y seguramente a lo mejor no se sabe, la pregunta de trivia es cómo se llamaba la otra caricatura que salía en Peabody Sherman, porque si no me equivoco eran tres segmentos de Rocky Bullwinkle, otro era Peabody Sherman y el otro era otra caricatura de un personaje, creo que era Tony Bueno, ¿no? El guardia canadiense o algo así. Uh-huh. Sí, uh-huh. Que era el que completaba la caricatura. Sí, eran caricaturas de 30 minutos y mientras te quedabas con las uñas diciendo ¡ay, va a morir este Bullwinkle! No, bueno, pasaban eso y te ponían lo de Peabody Sherman y luego volvían otra vez al drama de Rocky Bullwinkle y bueno, eran así más o menos esas caricaturas en esa época. Y bueno, pues vamos a hablar rapidísimo de los Oscars, así que tenemos muy poquito tiempo. Pues así que nos aventamos cuatro películas, pues digo, no es algo normal. Pero bueno, pues yo creo que el momento más chido de los Oscars fue cuando vimos que Cosmo apareció en el programa, ¿no es así, muchachos? Sí, de hecho. Bueno, ahí para... Efectivamente. Sí, para los que no nos escuchan en los demás podcasts, el Cosmo es un colaborador del Flashback. Y que cuando lo vimos, de pronto dijimos, ¡ah, caramba! Oye, Jared Leto se parece mucho a Cosmo, ¿no? O más bien nos preguntamos si Cosmo se parecía mucho a Jared Leto. Y pues sí, cuando lo vimos, dejamos, ¡ah, caramba! Y pues lo malo es de que... No sé si Kiki ya le hizo la pregunta en el Flashback, ¿cuáles fueron las dificultades técnicas para que Cosmo pudiera llevarse el Oscar a su casa, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Y si la mamá de Leto no le hizo nada al respecto? No, dijo... solo le pregunté, bueno, más bien es que llegó tarde al Flashback ayer, pero porque estaba puliendo su Oscar y ya. Sí, casi, ¿no? Pero bueno, ¿qué les pareció el programa? Yo como lo platicamos en la transmisión, siento que el programa como que fue muy no sé, salvo los chispazos de lo de la pizza y del celular, como que el programa no fue la gran cosa, ¿no? A pesar de que tuvo un gran rating, fue reportado el día de ayer en, ahora sí que tuvo más rating que el programa del año pasado, pero yo siento que le faltó comedia, no sé, muchachos. Fíjate que eso de que tuviera más que el año pasado, a mí me decepcionó. El año pasado McFarlane hizo un trabajo espectacular. De Generis, a mi punto de vista, se tardó 10 minutos en ese show, en crearlo. Sí, o sea, pues básicamente fue, mira, Samsung nos está pidiendo que hagamos anuncios con el Galaxy Tab 2. listo, ¿no? Hacemos un chiste con lo... Hacemos que vas a hacer el retweet más grande de la historia, truena en Twitter. Y por cierto, que la persona con la que iba a salir originalmente en el selfie no apareció. No sé si ustedes se fijaron que originalmente iba con Liza Minnelli, la hija de Judy Garland, a hacerse el selfie. Luego se meten todos los actores y Liza Minnelli queda hasta atrás. O sea, qué pex. Sí. Pero bueno, ahí es uno de los, de pronto, esos detalles graciosos. No sé qué otro detalle tengan interesante de este programa que vimos al otro domingo. Detalle es que Samsung pagó $20,000 para ese selfie y para que estuviera apareciendo este celular, este dispositivo durante los Oscars. Uh-huh. Y la pizzería que estuvo ahí, porque todos sabemos que podían haber puesto cajas de cartón así sin nada, que sean cafés. La pizzería está ahorita disparando para llegar a otros lugares, como una pizzería ahí que tiene una pizza, si no mal recuerdo, gigante, que incluso la pueden encontrar aquí en México, que tiene un logo verde por ahí. Uh-huh. Esta pizzería creo que pagó alrededor de 10,000, algo así, para aparecer, y se le ofreció ese contrato porque la pizzería es a la que Ellen DeGeneres suele pedir comida. Uh-huh. Entonces por eso se le ocurrió, por eso yo digo que a ella se le ocurrió como en 10 minutos el show. A mi punto de vista no se tardó mucho en crearlo. Pero, o sea, no es nada. También comentar los memes que no se dejaron esperar, por ejemplo, que el mejor actor, sobre todo mexicano, el mejor actor de reparto, y ponen la foto del repartidor de pizza. y por cierto, ahí les va el tip, se ganó $1,000 de propina ese tipo. Y además, wow, le dio $2,000,000 de publicidad gratuita a su pizzería. O sea, claro. O sea, esa pizzería ya prácticamente ya va a estar abriendo más pizzerías a lo largo de California, porque ya prácticamente y luego aparte, si ves a Brad Pitt comiendo sabrosamente la pizza, con eso fue el mejor comercial de la historia. Claro, claro. Oye, en general el show estuvo sencillo, ¿no? Realmente yo no lo voy a recordar por nada más que por la selfie que tumbó Twitter. Uh-huh. Pero no por el, por ejemplo, el traje blanco, o que estaba vestida de hada madrina, esa DeGeneres. O sea, realmente no veo ahí nada impresionante. Yo creo que es más, la van a recordar más porque ganó Cuarón, más que por otras cosas. Igual le pudieron haber tenido otra persona ahí y pasó desapercibida. Uh-huh. Yo creo que es un contraste muy grande con el año pasado. Pero pues ya, en general, yo creo que sin pena ni gloria, sino una entrega más, así. Ni buena ni mala, digamos que regular. Sí, creo que solamente fue cumplidor. O sea, fue una entrega cumplidora y punto. No hay más que darle al show entero. Exactamente, yo creo que la parte más importante, por lo menos para el público latinoamericano, porque digo, aquí realmente no vamos a contar solamente a México, sino todo lo que está debajo de la frontera de Estados Unidos hasta la Patagonia, el hecho de que un director mexicano, latinoamericano, gane un premio por mejor director, mejor editor de filme, y claro, también mejor fotografía, ¿no? El caso de Alfonso Cuarón y de Manuel Ubesky, que yo creo que es un punto bastante interesante, ¿no? Y pues yo creo que, bueno, por cierto, había otro detalle que sí alcanzó para los memes, Sup. Sí, que ahora sí Leonardo DiCaprio ni Oscar ni pizza tuvo. Eso sí es cierto. Y para eso le alcanzó. Y eso que le ofrecieron. No, pero ahí les va. Otro meme que salió es que a DiCaprio, por no agarrar pizza, no le dieron Oscar. Y sí es cierto, porque si ustedes ven el programa, él se le ofrece pizza y dice que no. Exacto. No, pues hasta Scorsese agarró pizza, todo el mundo agarró pizza excepto DiCaprio, y creo que hasta Gabor Dicidive, la chava de Precios, sí reclamó, oye, ¿y mi pizza? Ella sí terminó sufriendo como Precious. Que por cierto, bueno, pues ella, pues ya ya como que se está volviendo a volver a aparecer, digo, salió en American Horror Story, pero bueno, el punto importante es de que ganó Cuarón, ganó Lubezki. Algunos se quieren colgar del premio de Lupita Nyong'o, pero pues sabemos que ella es keniana. Nació en territorio keniano, pues porque nació en la embajada de Kenia en México. Pero pues finalmente Cuarón pues no tenía ahora sí que realmente que agradecerle a nuestro país, porque realmente nuestro cine no tiene nada que ver con Cuarón. Es un cine que yo siento que es demasiado complaciente a las necesidades de la taquilla y demasiado complaciente a las pretensiones artísticas de los directores que pues intentan hacer películas buenas. No sé, yo siento que Alfonso Cuarón está haciendo un trabajo que pues sí, es complaciente a lo que él quiere hacer y es complaciente a lo que el público pues quiere ver, ¿no? Entonces fue lo que en mi opinión particular, yo siento que pues por algo Cuarón no sé, él desea que ojalá haya otros directores que tengan ese nivel de creatividad, pero que seguramente por las trabas que hay aquí en México, que una película puede costar 20 millones de pesos, que son, no son más de 2 millones de dólares, yo creo que no vamos a poder aspirar a mucho realmente. No sé qué opinen. ¿Qué le agradeces a México? En ese aspecto, creo que en Gran Bretaña, ¿no? En Inglaterra fue donde realmente le dieron el apoyo para poder hacer esta película. Uh-huh. Creo que al final, afortunadamente, no agradeció a Inglaterra nada más y se saltó a México. Pero yo creo que no había nada que agradecer. No, realmente no. Yo siento que no había nada que agradecerle a nuestro cine, a México, pues realmente no. Yo siento que, pues, si él quiere volver a ir a México y hacer una película que gane un Oscar, pues bueno, que lo intente, ¿no? Pero pues si ve que hay mejores proyectos en Estados Unidos, que hace, por ejemplo, ahí viene la serie de Believe, que va a ser para Warner, pues hay que darle que él siga haciendo estos proyectos, ¿no? Igual que este Guillermo del Toro, que pues se va a Estados Unidos porque pues nadie le va a financiar un Pacific Rim en este lado del mundo, ¿no? Y entonces pues ahora pues va a hacer proyectos tan ambiciosos como los que él quiere, ¿no? Igual pues también, sí. Es que es eso de que tenemos nosotros los mexicanos de colgarnos del triunfo de los demás para, así es que México es la mera onda y... No se vale, o sea, hay que aceptar y apreciar que se hizo un buen trabajo, pero no es trabajo mío, ni tuyo, ni de México, ni del presidente, es chamba de él, y qué bueno que lo hizo, y ojalá y saque más Óscares, pero no es un premio que ganó para México, es un premio que ganó él por él, y de hecho ahí lo comenta Lencho Moreno ahí en el chat, dice, para Cuarón cumplió lo que dijo, y que no agradeció a México, que no, sí, y de hecho... Bueno. De hecho lo dice, no tenía por qué agradecer, la película no era mexicana, y nomás lo que dijo Lencho Moreno. No, el Lencho Moreno también comenta que pues en México pues hacen películas que no tienen efectos especiales. Se han hecho, pero no son efectos especiales tan ambiciosos, son efectos incluso, o sea, se puede decir que muchos califican de baratos, y el gran problema es de que pues ya ese tipo de películas como que la gente no las quiere ver, dices, le pones una película de terror con este tipo de efectos y le pones al lado una película de Marvel Studios y dices, pues, me voy a Marvel Studios. No, bueno, ya ahí sí ya es un... completo paréntesis, no entre una y otra, pero ahí como mencionaban de nosotros los nobles, como dato curioso, el hermano del que hizo esta película, que es el Ashraki, comentó que Hair era un asco. Yo la verdad tengo totalmente una opinión distinta, y más para alguien que apoyó a nosotros los nobles. Así es. No, y ahorita el cine mexicano se va a apoyar más en las cosas que hagan dinero, ¿no? Y es lo mismo que pasa en Estados Unidos. Películas como Gravedad, como 12 años esclavo, como Hair, como Filomena, no se van a dar si no hay películas que hagan dinero, como Avengers, como las películas de Disney, con las películas de Warner Bros., de Paramount, que pues son películas que pues precisamente van a eso, hacer dinero, entretener a la gente, y ese dinero es el que luego ayuda a que se hagan otras películas de con un corte más artístico y más difíciles de hacer, y que obviamente no todo el mundo va a ver, ¿no? Usualmente pues, este tipo de películas no son éxitos taquilleros, digo, excepto Gravedad. Pues Guillermo del Toro es una fiel imagen de eso, él puede crearte tu Espinazo del Diablo, pero también te va a crear un Hellboy que te va a vender. Entonces ahí saca de dos. Puede ser sus películas ultra artísticas, totalmente extrañas, que no pocos van a ver. O crearte una basada en cierto personaje que bebe una cerveza mexicana mientras escucha a un artista y medio chick flick, y va a vender un montón, y ya tiene para fundamentarse en ambos lados. Así es. Y bueno, yo creo que con esto vamos a cerrar porque ya se nos está agotando el tiempo. Solo manda saludos a Dark Guitar Mageddon en Twitter, que le gustó la reseña de Peabody Sherman. Gracias, muchísimas por habernos gracias. Escuchado y pues ahí está tu saludo. Ah, pues muchísimas gracias, Dark Guitar Mageddon. Y pues recordarles, bueno, que todavía tenemos ahí la promoción de Paramount Pictures. Claro, ahí pues los que ya ganaron, pues claro, les vamos a mandar un mensaje privado para que confirmen sus datos. Y los que todavía tenemos, podemos estar ahí todavía un rato esperando a que vengan a mandar un Twitter desde Monterrey, que quieran ver la película de Aires Esperanza, dirigida a @ Paramount Pictures México, Paramount México, y a @ RCDMX. Y bueno, vámonos a los próximos estrenos. Tenemos 5 películas nuevas. Primero que nada, 300, El Nacimiento de un Imperio. Yo creo que esta película, no sé si la estén esperando realmente, pero pues bueno, de todas maneras, ver nuevamente batallas entre los griegos y los persas, nuevamente ver a Jerjes tratando de aplastar a Grecia con una flota, una enorme flota de barcos, con Eva Green interpretando a Artemisia, y claro, batallas al por mayor, de espadazos y cañonazos y todo lo que pueda haber en una batalla de naval como la que hubo en Salamina hace hace más de 2000 años. Estos 300, El Nacimiento de un Imperio, que pues es la película fuerte el próximo fin de semana. También tenemos Línea de Fuego, una película con guion de Sylvester Stallone y interpretada por Jason Statham y James Franco, donde un hombre que intenta volver a casa de pronto ve a su pueblo en peligro a manos de un maníaco, ¿no? También tenemos una película española, Zipi Zap y El Mundo de la Canica. Y tenemos otras dos películas más. Tenemos Siempre Estaré Contigo, es una película de un hombre que decide construir una casa cerca del mar. A pesar de los permisos, a pesar de las broncas económicas, él la quiere construir para darle una morada pacífica a su mujer enferma de Alzheimer. Y finalmente, la película ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera, La Grande Belleza, La Gran Belleza, de Pier Paolo Sorrentino. Esta película, pues vamos a ver una vida de un periodista que ve cómo pasa la vida en Roma, y que pues en medio de esa vida rutinaria de entrevistas y andar conociendo gente, va a empezar a observar grandes bellezas entre las personas en Roma. O sea, es una película que tiene toques de Fellini, de toques de lo que llamaron las películas italianas de los 50 o 60 que tanto éxito tuvieron. La gran belleza tiene esa forma de emular esa expresión artística que le da incluso el Oscar. Pero bueno, estos son los estrenos y vamos a despedirnos ahorita pues del chat interno. Primero que nada, pues agradecerle aquí a nuestro nuevo colaborador Josué su participación. ¿Qué tal? Espero que estar aquí más seguido y que me aguanten por lo menos. Sí, no, ya si te empiezan aquí a trolear los muchachos, como Reconer, como Dios Dinero, ya siéntete famoso. No, es cariño, así, es cariño. No me voy de a ir, a tener que aguantar. Así es. Y bueno, también mira, ya está Gaby Gomes, ya está ya gritando de emoción al oír tu voz. Bueno, también tenemos aquí. Así se empieza. Así es, así es. Y bueno, también pues despedimos del buen Omar, pues muchísimas gracias por tu colaboración. Pues espero que se hayan pasado bien. Gracias a ustedes por dejarme estar aquí otro cine más. Así es. Ay, dice los Tinkaus que lo que hacen Recone y Dios Dino no es cariño. Bueno, Sup, ¿algún comentario final? Ah, pues gracias por habernos acompañado. Pues ya tienen las reseñas, los estrenos, y nos vemos en 8 días para el próximo cine más. No sin antes recordarles que sigan las notas que subimos a diario a resetmx.com, y pues ahí nos pueden encontrar a todos los compañeros del cine más y de la parte de entretenimiento y videojuegos, y también pueden seguirme a través de Twitter en @submarco-76. Muy bien, y por último, no menos importante, el buen Kike Kabuto, muchísimas gracias. No, gracias a toda la banda recetera que estuvo aquí acompañándonos, gracias por hacerlo. Y ¿sabes qué? Si no se van los boletos, que se vayan en el recalentado. Si usted me está escuchando el recalentado, mande un tweet, @resetmx, @ParamountMéxico, #ServiFilms, y diga: quiero boletos para la premiere en Monterrey, tienes que ser regio, y te ganan los boletos de volada. Los primeros que los manden van a ganar boletos. Así que es boletos para recalentado. Ya así dije, es. Gracias y buenas noches. Y les recuerdo, esta es la película Aires de Esperanza, protagonizada por Kate Winslet y Josh Brolin. Así que no se pierdan esta oportunidad, y mándenos el tweet tan pronto como sea posible. Y bueno, pues vamos a despedirnos de la gente que está en el chat, así rapidísimo. Pues tenemos aquí a BitGeek, a Can Reload, a Chito, Dios Dinero, Gaby Gomes, bienvenida, Kike Kabuto, Lencho Moreno, también bienvenido, Lostin House, Miklante Kutli, Monkey03, Omar Díaz, Reconer, ese Submarco y Starscream. Entonces, claro, también a todos ellos también bienvenidos, pero especialmente a estos dos nombres que no había escuchado antes. Pero bueno, un saludo a todos ustedes. Les recuerdo nuestros medios de contacto, es @resetmx en Twitter, reset.tv en Facebook, y nuestro correo cine@resetmx.com. Y bueno, pues mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsan, y esto fue el Cinemás número 83, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Pues solamente me queda decirles que sigan al pendiente de las transmisiones de RCDMX, siempre desde las 10 de la noche, excepto los jueves a las 9 y a las 10:30, y les digo que pasen una semana de película. Hasta pronto. Acabas de escuchar Cinemás, un podcast de RCDMX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.